Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Aleph. Hola amigos de la Aleph, bienvenidos a una nueva emisión del programa. Les saluda Héctor Herrera, como siempre un placer darles la bienvenida a este nuestro programa número 104. Ya estamos avanzando rumbo a la diversidad cultural. El tema de hoy, el cine, una pantalla cultural. Y antes de continuar con el programa, presento a quienes me acompañan. Roberto Carlos. Hola, como siempre, gusto, Lepnautas, acompañado de aquí de excelentes personajes el día de hoy. Junto con Avide, Partida. Sí, sé que mi apellido no es muy común, Partida, pero bien, estoy pues muy contenta de estar nuevamente en un programa con ustedes. Me alegra no haberme equivocado yo en esta ocasión. Y estamos con Héctor Herrera, obviamente. Les presento los datos de contacto para que puedan sintonizarnos en esta ocasión a través del sitio www.lalefradio.org o a través directamente de la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio. Igualmente pueden sintonizarnos a través de las redes sociales en el Alef Comunica Radio por Facebook y en @lalefradio por Twitter. Nuestro correo electrónico es elalef.radiointernet@gmail.com. Y sin más preámbulo, pasamos a la primera sección, que es la colaboración de Joel Padilla con el tema La imagen de la Cruz Roja Internacional. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Cualquier organización internacional posee una imagen. Algunas gozan de mejor percepción y reputación con respecto de otras, e inclusive, muchas tienen mayor aceptación entre la población que los propios gobiernos nacionales. Este fenómeno ha provocado, entre muchas cosas, un cambio de la lealtad del individuo hacia aquellas agrupaciones no gubernamentales mejor valoradas. La pérdida de la lealtad individual hacia el Estado se puede explicar por tres motivos principales. El primero, por la incapacidad gubernamental de responder a las necesidades y demandas populares. El segundo, por el tipo de labores que ofrecen las organizaciones. Y el tercero, por la imagen que han obtenido tanto organizaciones como gobiernos a lo largo del tiempo. Al respecto, podemos decir que la imagen institucional es la percepción que sobre una persona moral tenga su grupo objetivo, mediante la cual éste le otorgará una identidad. Entonces tenemos que, gracias a la imagen de una institución, las personas pueden sentirse identificadas y, por lo tanto, en la necesidad de pertenecer a ellas como una nueva forma de identidad. Cualquier organización internacional posee una imagen, y el Comité Internacional de la Cruz Roja es un ejemplo que lo ilustra. Resulta emblemático porque se coloca entre las instituciones más aceptadas y valoradas dentro del rango de las organizaciones internacionales no gubernamentales sui generis, y probablemente dentro de otras agrupaciones. Su carácter de sui generis deviene de la mezcla de funcionar como organización no gubernamental y organización intergubernamental. Es decir, su creación es de origen particular y está sujeta al Código Civil Suizo. No obstante, posee la capacidad para celebrar tratados con los gobiernos y el poder establecer misiones diplomáticas. Asimismo, posee el privilegio de ser miembro observador permanente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tener estatutos propios e inmunidad de jurisdicción procesal y testimonial. Sus funciones más relevantes son la protección de vida a personas civiles en caso de conflicto armado, la protección a los desplazados a causa de un conflicto interno, la protección de vida a los detenidos, el restablecimiento del contacto entre familiares, la asistencia a las víctimas de los conflictos y la promoción y protección del derecho humanitario internacional. Precisamente, la funcionalidad de sus labores la han llevado a obtener una excelente imagen en el plano internacional. Ha satisfecho algunas de las demandas más apremiantes de la humanidad, sobrepasando la capacidad estatal para resolverlas. Asimismo, su neutralidad e imparcialidad han sido reconocidas por la misma comunidad internacional, quedando de manifiesto en el artículo 3 común a los convenios de Ginebra. Cualquier organización internacional posee una imagen, y en el caso del comité, le ha servido para obtener miles de voluntarios. Ya sea por sus acciones, sus valores o por estar situada en Suiza, una nación con un gran prestigio internacional, la Cruz Roja goza de magnífica reputación. Gracias a ella, la gente se ha identificado uniéndose a su causa. Inclusive, muchas personas han gestado una nueva lealtad hacia la institución por encima a la de sus países de origen. Su personalidad humanitaria, imparcial y neutral así lo exige. Sin duda, numerosas agrupaciones, privadas o estatales, de cualquier ámbito, deben aprender del ejemplo que brinda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Su imagen institucional ha sabido opacar cualquier escándalo y enarbolar con eficacia la percepción que conlleva ser la representante del derecho humanitario internacional. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis distinciones. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Rápidas en la red. Noticias curiosas sobre la realidad internacional. La batalla por Crimea que se libra en Wikipedia. El conflicto entre Ucrania y Rusia por Crimea también se juega en el terreno de los mapas y las enciclopedias en Internet. ¿Quién coloca la península como territorio ucraniano? ¿Quién ya la integra como parte de Rusia? Esa es la cuestión. Y esta guerra tiene a la web como escenario de batalla, y en especial Wikipedia, la enciclopedia gratuita en línea editada por los propios usuarios. Brevemente, el martes Crimea apareció como parte de Rusia y luego fue cambiado. Ahora en el mapa de Ucrania, la península aparece con un color distinto. Solo en marzo la entrada sobre Crimea en inglés fue editada más de 500 veces. En algunos idiomas se habla de la República Autónoma de Crimea, administrada por Ucrania, y de la República de Crimea incorporada a Rusia. Es el caso de Wikipedia en inglés, español, vasco, holandés, serbio, entre otros. A partir del referendo del domingo, considerado ilegal por Occidente, en el que el 97% de los votantes en Crimea apoyó unirse a Rusia, y luego de que Moscú aceptara su anexión, la disputa es por los mapas. En las últimas horas, la prensa rusa empezó a reproducir unas declaraciones ofrecidas a la cadena Bloomberg y la revista US News and World Report por Juan José Valdés, geógrafo y director de investigación de la División de Cartografía de la National Geographic Society, con sede en los Estados Unidos. «Hacemos mapas del mundo como es, no como la gente quiere que sea», aseguró Valdés, quien explicó que el martes se realizó una reunión con el grupo editorial legal y cartográfico de la publicación. Allí se decidió que la península de Crimea reciba temporalmente un color distinto, como lo tienen los territorios palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania, para reflejar un estatus especial hasta que el Parlamento ruso apruebe el tratado firmado entre el presidente Vladimir Putin y las autoridades de Crimea, algo que se cree puede ocurrir este viernes. Cuando eso suceda, explicó Valdés, habrá que reflejar la realidad de que Crimea es parte de Rusia. Sin embargo, Rand McNally, líder de la producción de atlas y mapas educativos en Estados Unidos, no actualizará los materiales que se usan en las aulas del país cuyo gobierno considera ilegal el referendo en Crimea. «Nos guiamos por el Departamento de Estado», dijo el portavoz de la compañía Amy Krauss, citada por la revista estadounidense US News and World Report. Las aplicaciones de mapas de Google, Bing y Apple continúan mostrando a Crimea como parte de Ucrania, y el debate parece que no tendrá una pronta resolución. Segunda nota, el avión que estuvo desaparecido más de medio siglo. A las 5:41 p.m. del 2 de agosto de 1947, el vuelo CS-59 de British South American Airways le anunció por radio a la torre de control del aeropuerto, Los Cerillos de Santiago, que estimaba llegar a la capital chilena en aproximadamente 4 minutos. Luego desapareció completamente. No hubo más contacto por radio, ninguna señal de socorro que alertara sobre algún posible problema, y las operaciones de búsqueda organizadas inmediatamente después del desvanecimiento de la aeronave, un Avro Lancastrian que transportaba 6 pasajeros y 5 tripulantes provenientes de Buenos Aires, jamás pudieron encontrar sus restos. El misterio de la desaparición del Star 2, como había sido bautizado el avión, tardaría más de medio siglo en resolverse, y durante ese tiempo la falta de información y evidencia alimentaría las teorías más descabelladas. Efectivamente, 2 accidentes sufridos poco tiempo después por otros aviones de la misma línea aérea dieron pie a especulaciones sobre un posible sabotaje. La presencia de un diplomático británico entre los pasajeros, en un momento de tensión entre Argentina y Gran Bretaña, hizo que otros se decantaran por la teoría de un atentado con el que se habría intentado evitar la llegada de documentos secretos a Santiago. Mientras que una extraña palabra en el último mensaje radial terminó convenciendo a muchos de que en la desaparición del avión estaban implicados los extraterrestres. ETA, tiempo estimado de llegada, Santiago 15:45 horas, STENDEC, decía la transmisión, hecha en código Morse. Las misteriosas 7 letras, STENDEC, recubrirían aún más de misterio la desaparición de la aeronave. En enero del 2000, restos humanos y fragmentos de una aeronave fueron encontrados por alpinistas en el volcán Tupungato en la frontera entre Chile y Argentina, y una expedición organizada por el ejército argentino algunas semanas más tarde confirmó que se trataban de los restos del Star Dogs, iniciando inmediatamente una investigación. Sin embargo, al principio del hallazgo solo agrandó el misterio. ¿Cómo había ido a parar el ya mítico aeroplano a más de 80 kilómetros del aeropuerto de Santiago, donde se pensaba había estado a punto de aterrizar? Además, esa zona de la cordillera de los Andes había sido intensamente peinada durante la búsqueda original de la aeronave. Pronto el examen de los restos demostraría que los motores nunca habían dejado de funcionar y también permitió descartar la posibilidad de una bomba, pues la distribución de los mismos era típica de un choque directo contra una montaña. Los investigadores creen que el impacto muy probablemente provocó una avalancha que habría de esconder el avión en los primeros años de rescate. La causa del accidente, por su parte, parece estar vinculada a un fenómeno atmosférico invisible y poco conocido en ese entonces, el jet stream, esta poderosa corriente de viento que se produce a grandes alturas y puede alcanzar velocidades de más de 100 millas por hora. A pesar de haberse resuelto este misterio, aún hoy nadie sabe qué quiso decir la tripulación de Stardust con la palabra Stendek. La última nota del día. Italia, la campaña para vender Cerdeña a Suiza. Las bromas sobre la creación de una posible marina suiza podrían hacerse realidad si triunfara una campaña humorística en Facebook para vender a Suiza la isla italiana de Cerdeña. Casi 8.000 personas han hecho amigas del grupo Cantón Marítimo, que propone la posibilidad de separarse de Italia para convertirse en el cantón suizo número 27. El grupo de la red social creado por Andrea Caruso cuenta también con una página web en que ofrece argumentos a favor de la petición de Cerdeña para crear un movimiento a favor de la decisión de Italia y algunos simpatizantes detrás de esta idea. Creemos que con Italia no hay un futuro ni para nosotros ni para nuestros hijos, dice el sitio web. Querríamos vivir en un país normal que ofrezca a sus propios ciudadanos la oportunidad de trabajar, de crear empresas, que tengan leyes iguales para todos, una economía estable e impuestos equilibrados. Querríamos que Cerdeña saliera de Italia para unirnos a la Confederación. Argumentan que sería una ventaja para todos, que Italia reduciría su deuda externa y que la isla podría pertenecer a un país normal. Esto se elaboró con datos de la BBC Mundo en 2014. Y ahora pasamos a nuestra trivia. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 14, primavera de 2013, con artículos como Senatus Panet Insistences, Trabajadoras Domésticas Neoyorquinas, Cómo Pensar como Capitalista sin Dejar de Ser Socialista, entre muchos otros artículos. El ejemplar será para la primera persona que nos diga en qué año la compañía Walt Disney compró a Marvel. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario desde la mañana a 7 p.m. Y ahora vamos a una pausa musical, la primera del programa. A propósito del cine como una pantalla cultural, escucharemos el tema de Star Wars, La Marcha Imperial. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. En la Torre de Babel. La Torre de Babel, la parte donde discutimos el tema central del programa. En esta ocasión hablaremos sobre el cine como una pantalla cultural, el llamado séptimo arte. La cultura tenemos que entenderla como las diferentes manifestaciones de la creatividad, tanto intelectual como artística, desde luego propia del hombre. A la cultura es un instrumento para la conservación, pero también para la renovación de las prácticas políticas, sociales, económicas del mismo humano. El cine cuenta historias y es un medio de comunicación social, pero también es considerado un arte. En ese sentido, vamos a orientar la discusión sobre el papel del cine desde un punto de vista cultural. ¿Cuál ha sido la repercusión del elemento cultural en el cine? ¿Cómo ha servido para reflejar estereotipos o para contradecirlos? ¿Cuál ha sido la retroalimentación que el público le ha dado al cine? ¿Y cómo ve los fenómenos internacionales, culturales, desde esta medida? Para empezar, me gustaría poner el papel de la historia de la cinematografía y cómo esta se fue desarrollando. Tenemos que entender que la palabra cinematografía proviene de un neologismo creado por dos etimologías a finales del siglo XIX. Las dos palabras griegas que dieron origen a esto fue kiné, que significa movimiento en griego, y grafos, que significa escritura. En este caso nos referimos a las imágenes. En otras palabras, hablamos de la imagen en movimiento, de cómo el cine es percibido como una imagen en constante movimiento y cómo nos da esta visión. Desde luego que hubo una influencia importante del desarrollo de personajes históricos en el propio desarrollo científico del cine. Me refiero a Thomas Alva Edison en los Estados Unidos y a los hermanos Lumière en Francia, que en la década de 1890 comenzaron el desarrollo técnico de la cinematografía que llegaría hasta el día de hoy. Entonces pongo el tema en la mesa y comenzamos la discusión. Bien, con eso tenemos, como bien mencionaba Héctor, que el cine también sirve para transmitir las ideas, cultura e ideología de diferentes sociedades. Cuando empieza esta industria en el cine, por ejemplo en el caso de Hollywood, se empieza a establecer la industria en lo que era o lo que es hoy California. ¿Por qué en este lugar? Porque así podían huir los que estaban en esta industria de los impuestos al huir hacia México. También se conoce, por ejemplo, muchos de los judíos gracias a que los grandes industriales del cine bien tenían sus orígenes bien con la religión judía y de esta manera podían transmitir su historia y darla a conocer. Es por eso que conocemos muchas historias acerca de ellos, de la Segunda Guerra Mundial, y que todavía siguen teniendo bien gran tendencia el día de hoy. Bien, como decía Gustavo Adolfo Bécquer, el cine eres tú, y es que el cine puede ser entendido desde diferentes perspectivas. Para algunos es arte, para algunos es solo una industria más, para que se consuman muchas filmes. Entonces, en realidad tiene mucho significado, ¿no? Depende desde el punto de vista que se quiera ver. Pero finalmente, coincidiendo con esta frase de Bécquer, el cine finalmente somos nosotros, porque son las imágenes que tú puedes apreciar, pero también es lo que está de trasfondo en esas imágenes, la cultura que va inmersa en esas imágenes. Y al final es, por ejemplo, si tú estás viendo una película de algún lugar remoto, es la esencia que te deja de cómo tú vas a percibir esa sociedad. Es incluso cómo esa sociedad se percibe a sí misma. Por ejemplo, la industria quebequense utiliza mucho las películas para reafirmar su identidad, y una de las principales características es que el cine que producen es principalmente francófono, y así se diferencia se trata de diferenciar de otras regiones dentro del mismo Canadá, para, bueno, darse como esta identidad y también para enfrentarse a Estados Unidos. Sin embargo, muchos quebequenses crecerán sin haber visto pues sus películas, a pesar de que por medio de ellas intenta reafirmar esta identidad o hacerse diferentes. Sin embargo, la producción es principalmente estadounidense, y entonces de aquí vemos cómo también es esta industria, ¿no? Finalmente sí es una industria, y cómo esta industria permea el mundo y cómo trata de segregar estos valores. Entonces vemos el cine como esa escuela, ¿no? Esa escuela en donde se aprende y en donde se graba uno algunas imágenes tiene un impacto en la conciencia, en la memoria. Es una historia que nos entrega y que a lo mejor en el inconsciente también hay ciertos valores que se tratan de resguardar y que pues uno también asume. Bueno, también por otra parte, con lo que menciona Miriam, también es algo muy interesante cómo no solamente es un reflejo de la sociedad, de cómo se percibe a sí misma, sino cómo distintas sociedades perciben otras culturas. También tenemos que a veces la conceptualización de una cultura va muy añegada, va muy anexada conforme nos ven otras personas, ¿no? Vemos el caso de los de Asia, que por cierto le mando un saludo a mi maestro de Asia. Curiosamente, sí hay una interpretación muy, muy distinta de Asia con relación a cómo lo ven los estadounidenses y quienes han sido los que generalmente hacen una interpretación de todas sus actividades, de la cultura, y a veces esas interpretaciones son a veces erradas y a veces son muy exactas. También yo hace poco vi una película que me pareció muy interesante, de que sí muestran las características de... Se llama Cherry Tomato, esta película, y es una cosa muy curiosa porque muestran el drama, entendido desde el punto de vista coreano, y es un relato de un abuelo con su hija, quienes no quedan con pocos recursos económicos, ellos casi son marginados, se les quitan la casa, viven en las afueras, y la niña fallece, ¿no? Y entonces sí, es un mensaje bastante fuerte. Y lo comparas, por ejemplo, con el drama mexicano que tenemos a, no sé si mencionarlo, a la primera dama, mencionando que era una... que le empieza a gritar a una mujer maldita lisiada y que le casi acaba matando a esta persona, ¿no? Entonces hay muchos distintos dramas y la forma incluso de interpretar eso es algo muy curioso, muy interesante, ¿no? Bueno, sí, incluso... Bien, también lo que hacen las películas es una manera diferente de hacer política. En el caso de Estados Unidos se puede ver muy claramente cómo va la imagen de sus películas hacia el exterior, porque también reflejan cómo es la cultura y la realidad en otras sociedades. Tal está que han hecho películas poniendo a los soviéticos, a los alemanes o a población de Medio Oriente como personas de lo más bajo que hay. ¿Por qué? Porque también está de acuerdo a su realidad política y social. También ese es uno de los elementos que contribuyen, en este caso, la industria cinematográfica, en el cual las líneas de acción de un país pueden trasladarse a modificar la imagen de otro país para poder tener ciertas acciones. En concordancia con lo que mencionas, Aide, es un poco lo que dicen, bueno, los teóricos de la Escuela de Frankfurt, que dicen que las industrias culturales son amplias, monolíticas y llenas de poder, donde el poder de sus imágenes pueden manipular audiencias a través de sus mensajes, ¿no? Y vemos cómo este poder, digamos, lo que sería como soft power, se transmite por medio de esta cinematografía, ¿no? Y hablamos precisamente de la creación de estereotipos a través del cine. Las películas y sus personajes, los espectadores los conforman a través de una imagen, generalmente acerca de determinadas conductas y actividades, y le dan una relación con la vida social, con los problemas del día a día. En ocasiones hay contrastes, es decir, la imagen que nos muestra el cine es diferente a lo que vivimos en la vida diaria. Pero esto también tenemos que entenderlo como un consumo más generalizado. Por ejemplo, el cine estadounidense muestra una visión bastante distribuida globalmente del cine. Sin embargo, cuando llega a estos países, a las localidades que busca representar, resulta que contrastan. Y pongo el caso mexicano, que es el más cercano a nosotros. Cuando vemos a los mexicanos representados en el cine estadounidense, siempre es bastante grotesco en ocasiones, también tiene que ver poco con la realidad. Se basa en un estereotipo creado del mexicano que come taquitos, hasta se llama taquito en alguna película, un personaje, digamos que le asignan un origen mexicano. Le da una serie de valores que a veces contrastan con lo que vivimos, con lo que vemos día a día, ¿no? No tiene que ver con la realidad de los mexicanos, pero sí con el estereotipo que los estadounidenses creen o crean de los mexicanos, ¿no? Y no es la primera vez que hablamos del cine en el Aleph, ya tenemos programas pasados, en alguna ocasión hablamos del cine desde la industria cultural, cómo la industria cultural le asigna un valor al cine y tiene también un papel en el mundo de los negocios. Y llegamos a hablar también en un programa pasado, en la temporada número 6, sobre el cine y las relaciones internacionales. Pero en esta ocasión, hablando del referente cultural, tenemos que abordar el tema de la raza y del género. La raza, el género, los referentes culturales, la posición económica y social, la ubicación geográfica, la edad, los gustos y las preferencias sexuales siempre influyen en la forma en la que vemos el cine. No es lo mismo para una persona de África ver el cine que para una persona de América Latina, que para una persona de Asia, aunque hablemos propiamente de la misma película. Cada una de las culturas tiene una forma diferente de ver los fenómenos y en ocasiones también llega a recurrir al estereotipo o a la misma crítica de lo que podría ser un estereotipo, ¿no? Sí, cada película se encuentra en un contexto social y un contexto pues específico, ¿no? Pensemos ahora, por ejemplo, que la primera película en la que, bueno, ahorita se nos hace como, nos va a parecer extraño, ¿no? Que, bueno, es asombroso que antes era, bueno, hubo mucho escándalo con respecto a la primera película donde se dieron un primer beso, ¿no? Y ahorita hasta, bueno, sí, que no sí. Se puede ver en las películas. Pero en su momento fue pues, un completo escándalo. Entonces, al final, pues sí es el contexto en el que se están situando estos filmes y también, pues sí, su contexto. Bueno, yo quisiera también mencionar algo que me llama mucho la atención. Precisamente lo que mencionaba Héctor era que a veces el cine encierra ciertas etapas de la historia de también un país. Yo me refiero, por ejemplo, en el caso mexicano, la época de oro, bien todos recordaremos que era más o menos de 1936, casi casi pegándole al 57, y pues tenemos un amplio número de películas. Por ejemplo, la que a mí me ha llamado muchísimo la atención y me ha gustado es la de 1951 de Ismael Rodríguez, ATM, A Toda Máquina. Era con Pedro Infante, teníamos también a Luis Aguilar, y era muy interesante porque en este momento México vivía una... Como han dicho muchas juristas, muchos historiadores, México estaba cerrado hacia el exterior por cuestiones históricas, por cuestiones de que había pasado la revolución y queríamos como que forjarnos como país, ¿no? Entonces, esta época de oro, siendo yo, y no sé, salvo que ustedes opinen lo contrario, refleja un tanto cómo México estaba mirando hacia el interior, ¿no? Y en esta película, Pedro Infante como que era las personas que más destacaban en ese momento, ¿no? Pedro Infante era realmente un personajazo muy querido para muchas mujeres, era el amor platónico y francamente era un tipazo, o sea, realmente la forma a mí también que... me gustaba ese Roberto. Me gustaba cómo cantaba, eso se pudo aclarar. ¿Tienes un póster en tu cuarto acaso? Tengo sus discos. Era muy buen cantante y muy buen actor, o sea, un tipo carismático y reflejaba también que México creaba actores de primer nivel, ¿no? Y también vemos cada, al menos yo de lo que sé, cada país ha tenido su época de oro en cine. Y eso es algo interesante porque te reflejan hasta cierto modo qué vivencias tenía ese país, ¿no? Sí, es muy interesante esto que mencionas, por ejemplo, en el caso de México con la época del cine de oro, porque también en ese mismo tiempo México estaba teniendo grandes reformas al interior, estaba construyendo sus instituciones que hoy vendrían siendo bases de la nación, y también se estaba construyendo la imagen de qué es el ser mexicano, qué significa el ser un ciudadano de este país, la idea de la patria. Empezaron varios simbolismos, incluso también en la poesía, no solamente en el cine, se empezó todo lo que es un arquetipo de la cultura mexicana. No obstante, ya después vendría el fenómeno que a lo mejor a algunos les choca escuchar, pues sí, es la globalización. ¿Por qué? Porque se tiende a que la cultura se vaya transmitiendo a diferentes lugares, que se vaya expandiendo, de tal manera que no tenemos hoy en día una sola cultura, sino estamos formados de diferentes culturas y que de igual manera se transmiten en el cine. Y con esa idea de la diversidad cultural, vamos a una pausa musical. A continuación escucharemos The Eye of the Tiger de Survivor. We'll be right back. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Regresando al tema del cine, tenemos que, por ejemplo, cuando esta industria estaba naciendo, pronto se convirtió en un negocio fílmico el más grande del mundo, con una posición bastante bien atractiva, y comenzó esta industria comercial a tener un crecimiento continuo, de tal manera que las cintas francesas, italianas y estadounidenses dominaron los mercados internacionales. Hoy en día tenemos una compañía que ha tenido mucho éxito a lo largo del tiempo, y esta es Walt Disney. Tenemos que igual transmite cuáles son los ideales que debe tener una familia, de la sociedad, y por ejemplo tenemos en el caso de las princesas, que la imagen de las princesas va evolucionando con el papel que va teniendo la mujer tanto en la familia, en la sociedad, como en su educación. ¿Y por qué ha sido esta empresa tan exitosa? Por ejemplo, Michael Porter nos menciona que todo lo que debe hacer una empresa que quiera tener éxito es analizar siempre a sus competidores, estudiarlos, estudiar cuáles son las barreras de entrada, si hay barreras en tanto a términos legales, en tanto a cumplir requisitos. También es importante los canales de distribución, cómo hacer llegar el producto final. En el caso de Disney, tenemos que no solamente lo ha producido en sus filmes, sino también lo ha producido en productos, en sus parques temáticos y también en sus revistas. De tal manera que esta industria de Disney ha estado creciendo bastante. Y también se tiene que analizar quiénes pueden ser los posibles nuevos entrantes o competidores de esta industria. De tal manera que pueden poner incluso esas industrias bien predominantes, pueden poner barreras para evitar que otra pueda tener éxito o que les robe su éxito. Bueno, pues precisamente también hablando un tanto de esta cuestión de cómo evitar robar éxitos, y luego como también otros los roban o monopolizan, no me gusta decir esa palabra, pero se crea una especie de control muy severo respecto a la industria del cine. Tenemos los típicos ejemplos de las grandes empresas del cine hollywoodense, que es Universal Pictures, Fox, Warner Brothers, Columbia Pictures, Paramount. Tenemos una infinidad de empresas que acaparan el cine en la actualidad, y en comparación con otras industrias de carácter nacional se ven tanto disparejas, ¿no? Yo estaba leyendo un estudio hace poco donde México es un gran consumidor de películas extranjeras, o sea, ya sea de Estados Unidos, de otros lugares, pero producción nacional, primero tenemos la dificultad de que nuestras casas de producción son un tanto, no son tan productivas, podríamos decirlo, no son tan competitivas a nivel internacional. Nacionalmente sí son competitivas, pero el problema es la difusión de las películas. Llega a veces a ser una difusión bastante mala, bastante, es lo que incluso mencionaba este artículo, que la difusión de películas en México no contempla como tal el amplio sector mexicano, y a veces mucho menos el internacional, ¿no? Entonces nos enfrentamos contra dos realidades, ¿no? Empresas productoras de carácter internacional que a veces casi acaparan los mercados nacionales y son los, digamos que las productoras principales en otras naciones de películas, y las nacionales que a veces llegan a tener mucha fuerza, pero a veces no la suficiente, ¿no? No sabes, no es que no tengamos una buena industria del cine aquí en México o que las películas sean muy malas, no, porque también hay muchas muy buenas. Lo que pasa es que no son siempre muy apoyadas para que puedan crecer o que puedan tener bien los mejores canales de distribución, que por ejemplo la industria estadounidense sí los tiene. También se habla de eso, y por ejemplo en el caso de aquí de México se les apoya más a aquellas compañías extranjeras para que puedan hacer aquí sus filmes, además de que aquí encuentran costos bien más bajos, pueden tener bien personal a menores costos de igual manera y se ven beneficiados, porque también en México tenemos paisajes muy hermosos. No, no digo que las películas mexicanas sean buenas, lo que sí comento es precisamente lo que me refiero es cuando me gustaba toda máquina. No, o sea, no digo que sean buenas, lo que me refiero es que la publicidad llega a ser la distribución y la publicidad es ahí donde está el problema. Es ahí donde verdaderamente. Y también son industrias que se basan en el propio modelo estadounidense. Leía que las tres principales ciudades del mundo que producen películas son Hollywood en los Estados Unidos, evidentemente, pero también está Bollywood, que hasta en el mismo nombre parece una copia de Hollywood en la India, y Nollywood en Nigeria. Es decir, son tres ciudades creadas bajo este prototipo, o dos ciudades que están inspiradas en la industria cinematográfica estadounidense. Entonces vemos la realidad desde los ojos de los estadounidenses en muchos casos. Hay una crítica que hace poco leí y me parecía interesante. En el caso de la película Los 300, que tiene actualmente en el cine su secuela, la segunda parte de Los 300, producida por Zack Snyder y de hecho basada en el cómic de Frank Miller, narra, o mejor dicho, muestra a los persas como los invasores malos, pero con características anacrónicas. Es decir, que nos muestra a los persas como si fueran árabes del día de hoy, no los persas de aquella época, lo cual crea un estereotipo o una imagen del árabe como terrorista, del árabe como desalmado, como el enemigo que hay que vencer de esta democracia griega, que bien podría ser también un equivalente a la democracia estadounidense y a la democracia de varios países europeos, ¿no? De forma tal que nos muestra el mundo desde la visión de los estadounidenses a través de sus estereotipos, amenazas y también desde luego la visión que han creado del mundo. Qué bueno que mencionas la película 300. Yo la considero una película muy, muy, muy mala. Porque no dan relieve a la realidad bien de cómo fue la historia en este caso de los persas. Ponen una imagen muy diabólica o muy satánica. En este caso también la imagen del cine puede ser muy peligrosa porque puede transmitir una verdad a medias o una verdad muy modificada. Porque en el caso de los persas, por ejemplo, tuvieron un personaje que se llama Cyrus the Great. Era un personaje muy humanista en el cual cuando llegaban a conquistar una nueva ciudad, lo que ellos no o evitaban hacer era aplastar la cultura de esta nueva sociedad a la que habían conquistado, sino todo lo contrario, rescatar lo mejor que tuviera esa sociedad, y además esta sociedad no era utilizada como esclava, también eran algo que tenían totalmente prohibido, sino que la utilizaban como fuerza laboral y les daban su paga, totalmente contrario a la cultura, por ejemplo, griega, que ellos sí lo hacían, y además tenían como una de sus virtudes o filosofías el amor y el ser humanista. Sí, bueno, yo retomando una idea tuya, Aide, antes del corte, bueno, de la pausa musical, se mencionaba un poco esta diversidad cultural y bueno, tú mencionabas un poco de cómo también por medio de los filmes se puede crear esta ciudadanía. Y en ese sentido se me hace interesante mencionar a un autor que se llama Benedict Anderson, y bueno, en su libro Comunidades Imaginadas, él dice que la literatura es aquel medio por medio del cual se empieza a crear, por ejemplo, el nacionalismo, ¿no? Un poco en el siglo XIX lo ubica. Y por medio de esta literatura es precisamente que se empieza a crear como, bueno, esa identidad, y no es en tanto que existiera, sino es por medio de ese medio en que se empieza como a construir, ¿no? Que una persona ve al otro como esa comunidad. Y en este sentido, bueno, yo lo traslapo al cine, ¿no? Ocurre un poco similar, que al final cómo estas imágenes o los temas de las películas te hacen pues ver, ¿no? Y al final también como una comunidad global, digamos, como esa ciudadanía cosmopolita, digamos, un poco cómo estos filmes crean pues esta misma cosmovisión. Y bueno, sí, regresando un poco también a lo de a la distribución y un poco, pues en realidad ya existen muchísimos filmes que pues en realidad nunca alcanzaremos a ver, ¿no? Ya también es tanta la producción, pues es impresionante. Pensemos que en la India, en 1930 más o menos, se producían aproximadamente 200 películas al año, pero ahora pues imaginemos cuántas películas en realidad se producen en el mundo, ¿no? Y que a lo mejor pues también muchas no están a nuestro alcance y luego como que están las más comerciales. Sí, que también está mucho la crítica de it's all about money, ¿dónde queda el arte? Porque nada más se produce un producto y lo que importa es el mercadeo, adquirir ganancias. y también viene siendo esto, donde también queda la industria bien artística, donde queda la crítica, por ejemplo, de la sociedad, que es muy criticada en este aspecto, la industria del cine. Por otro lado, también están surgiendo algo muy curioso ahorita con YouTube, con otras redes sociales, que están haciendo pequeños cortos, pequeños films, y estos films llegan a ser muy interesantes porque, aparte de ser muy graciosos uno que otro, hay uno que les recomiendo bastante que se llama Yo no te amo, y es de un chico que se malviaja por una chica, perdón la expresión tan coloquial, pero sufre de problemas porque su chica no le dice no te amo, o sea, no se lo dice todavía, pero la chica lo quiere mucho. Y al final el chavo acaba diciendo, ya voy a tronarla, ya estuvo, ya me harté. Y al final, cuando está a punto de decir la palabra... No les contaré el final. Ya sacó Roberto su lado romano. No, sí, porque nos quedamos picados. Bueno, pero el ejemplo de este pequeño anuncio que les hice de este corto, es que está surgiendo ahora por parte de la sociedad estas pequeñas oportunidades de expresión, ¿no? Y que a lo mejor y no son tan de alcance, tan global y todo, pero a final de cuentas hemos visto uno que otro film, también otro que se llama los sketch de... son unos chilenos, ahorita no me acuerdo bien el nombre. Es de un, por ejemplo, uno de una tesista que tiene problemas para escribir siempre tesis y al final acaba escribiendo y el gato le echa a perder la computadora. Son expresiones que al final... de arte muy, a veces muy rudo, muy, ¿cómo decirlo?, con poco presupuesto, pero muy bien elaborados y de alcance de redes sociales muy impresionante, ¿no? Me gustaría rescatar dos papeles del cine. Dice Edgar Morin que hay dos aspectos fundamentales del cine. Uno es la introyección y la otra es la proyección. La introyección tiene que ver con la empatía por los personajes, es decir, uno siempre se identifica con estos personajes porque está viendo la película desde los ojos de los personajes. E incluso cuando muestra a los personajes que son villanos de la historia, acabamos sintiendo cierta lástima, cierta empatía, entendemos las causas a veces por las cuales terminó siendo un villano en la historia universal. Si hiciéramos, por ejemplo, una película de Hitler desde las causas que lo motivaron a ser uno de los grandes villanos de la historia mundial, tendríamos también cierta empatía por el personaje y cierta hasta condescendencia. Y por otra parte también está la proyección en el cine, la forma en la que la experiencia y se traslapa, es decir, la forma en la que nos lleva a historias que hemos vivido antes o que tiene que ver con las historias que forman parte de nuestra vida diaria. De esta forma entonces nos volvemos parte también de la cinematografía. Hay una cita que me gustaría hacer de Wilson Astudillo que dice: el cine es un arte que mediante imágenes en movimiento y sonido pretende reflejar la vida del hombre en sus más diversos aspectos y todo lo que se le afecta e interesa, eso sí, bajo la perspectiva del director e interpretada por actores. Es decir, que a pesar de que puedan narrar hechos históricos reales e intentar destruir estereotipos y articular culturas, siempre estará la visión del director, de la industria que la produce, de los actores y desde luego del propio cineasta, del propio auditorio, que tendrá una perspectiva diferente sobre cada uno de los filmes, aunque todos vean la misma película. Y para terminar con este bloque, me gustaría escuchar sus opiniones hacia dónde vamos con el cine y este cambio de valores, por ejemplo, que mencionaba Miriam acerca de los besos que ahora vemos en el cine, que antes hubiera sido prohibido. Por ejemplo, la participación de los negros en el cine, que también fue todo un salto cualitativo en los Estados Unidos, cuando antes el papel de los negros los hacían blancos pintados de negro, ¿no? Bueno, pues finalmente el cine es... un estuche de monerías, ¿no? Pero un estuche en donde, bueno, monerías que te puedes encontrar de doble cara. Finalmente es al mismo tiempo permite la construcción de las identidades, pero simultáneamente también la destrucción de estas mismas. Hay buen cine y también hay mal cine, ¿no? También. Y también hay un cine que trata de generar conciencia, que permite acercarse a ciertas realidades, pero también está el que tergiversa esas realidades y también trata de manipular la política. Y pues al final vemos estas dos caras, ¿no? De lo que es el cine y al final, pero cómo nos vamos identificando, cómo se va construyendo. Y bueno, pues finalmente el cine también es sueño y realidad, en donde se conjugan ambos, y como en la película del origen, pues en donde se conjugan estos dos ámbitos, pues ya no sabemos en cuáles nos encontramos. Bien, también tenemos que la industria cinematográfica es una gran maquinaria de hacer negocios, ya que es una de las industrias más rentables que hay en el mundo económicamente. No obstante, bien, si está esta crítica que es, todo se trata del dinero y que dónde queda también el arte, también se trata de ser críticos al ver películas. Si bien se deja a veces muy de lado dónde está la innovación, muchas veces sin siquiera ver el final de la película podemos percibir cómo va a acabar, podemos ver escenas repetidas como un déjà vu de la chica conoce al chico, se enamoran. También es mucho de esto, de también tratar de generar algo nuevo. Y bien, en sí el cine puede reflejar segmentos de una realidad, pero de una realidad que al mismo tiempo se está construyendo. Bueno, pues yo creo que también va a pasar que con tantas oportunidades, con tantos gadgets, tantos medios sociales que ahorita están por internet y que están teniendo un alcance global, yo creo que va a ocurrir que haya una expansión de cortometrajes, incluso pequeñas películas que se puedan hacer. No me refiero a las de Facebook, por favor. Esas sí son, para mí lo personal, no me agradan tanto. No me agradan tanto la idea de Facebook, pero la intención es que las personas puedan ir a su manera expresando sus medios, su forma de vida, algunas características que ellos consideran importantes, ya sea desde cuestiones políticas que, no sé, van a una marcha y muestran cómo es la marcha, hasta una cuestión más casera, ¿no? De cómo es la relación con los amigos, con el novio, etcétera. Yo creo que va a pasar un tanto esto y la industria del cine va a seguir cumpliendo la misma función que ha cumplido siempre, ¿no? Crear estereotipos, modificar estereotipos o terminar estereotipos. Yo rescato el papel del cine en la medida en que se vuelve también una manera de contradecir los estereotipos. Si bien decíamos que puede reforzarlos, también puede ir en contra. Me refiero, por ejemplo, a películas como Cruzando el Polvo, que muestra la realidad de los iraquíes durante la guerra entre Irak y los Estados Unidos recientemente, y también Cartas desde Iwo Jima, en la cual se muestra la visión japonesa de la Segunda Guerra Mundial, ya no desde los ojos de los estadounidenses, sino de los japoneses resistiendo en aquella histórica ciudad de Iwo Jima, isla de Iwo Jima. Y finalmente concluyo con una invitación para que vean una película que refuerza este diálogo y acercamiento intercultural a través del cine, que es una serie de cortometrajes llamada En el Mundo a Cada Rato de 2004, apoyada por la UNESCO, si mal no recuerdo, que muestra la historia de 5 niños de diferentes lugares del planeta. En lo particular me quedo con Vinta y la Gran Idea, que muestra desde una visión pícara la mirada de una niña que busca acercarse a lo que ellos consideran la cultura occidental y de cómo un niño puede ser pues la versión contraria de la realidad occidental, cómo el niño está amenazado por los valores occidentales y no cómo es atribuido por estos. Y con esto hacemos una pausa musical. Nos vamos con un personaje ampliamente conocido, un poco simpaticón. Nos vamos con la Pantera Rosa. Cultura, ciencia, historia, música, política, economía, sociedad, noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALEF por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALEF, el lugar donde caben todos los lugares. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. Manzana de Newton. El día de hoy para la manzana de Newton vamos a ver un artículo del País que fue publicado el día de hoy. Es tecnología para llevar puesta. Motorola fue la primera vez en promover una ficha en el 2012 que promovió un reloj pensado en deportistas que se conectaba vía a internet. Apenas tuvo un alcance en Estados Unidos y fue para dar este alcance, solamente se distribuyó en Estados Unidos para darle un pequeño soporte. Posteriormente los deportistas se conectaron con sus móviles y se adaptaron poco a poco al tiempo. No obstante, este reloj pasó inadvertido. Posteriormente fue Bill Gates quien presentó un diseño más avanzado respecto a este tipo de relojes, que les darían más oportunidades de crear nuevos tipos de tecnología, que vemos por ejemplo en el caso de Nike. Otro diseño que están haciendo y que me parece muy interesante, y que en esta nota que les estoy mencionando, es Samsung ha sido el primero que en desligarse del reloj del smartphone. O sea, un reloj que ahora te va a dar chance de poder revisar los mensajes, ya no sacando el teléfono, sino nada más revisas tu reloj, y eso incluso te sirve para ser un tanto sutil. Y esto es para el Samsung Galaxy Gear 2 y el Gear 2 Neo, con su propio sistema operativo. Sirve también para tener un mejor ejercicio, y también lleva su música aquí, ya no en el teléfono, sino en el reloj. Él es interesante porque aquí vemos que Samsung, por medio de la tecnología coreana, ha dado lecciones importantes, a diferencia de los primeros modelos, que no eran más caros. Ahora son más compatibles y tienen más con los catálogos que están manejando, está mucho más abierto. Por otra parte, la tecnología ahorita se está diversificando en otros sectores, y tenemos una empresa que se llama Fitbit, que es una veterana de estos sectores. De hecho, se dedica a hacer exclusivamente aparatos que miden los pasos, el consumo de las calorías y la calidad del sueño. Su gran valor está en gran parte social y muestra sus datos. La primera es gratuita y permite asumir los retos colectivos o compararse con los amigos de Facebook que se elijan. La segunda sirve para hacer un plan nutricional y entrenamiento a la medida. Cuesta nada más y nada menos que 44,95 euros cachitos de euro. La pulsera de la firma no. Las pulseras no deben pasar más de 70 euros. Esto es interesante porque entonces cuando lleguen a México va a ser un costo un poquito alto, pero va a valer la pena, sobre todo para aquellos que están interesados en bajar lo que se comieron en las vacaciones de diciembre, los que quieran ponerse en forma o los que quieran tener una salud estable. Y por esto el día de hoy sería lo de manzana de Newton. Bien, y en Voces del Pasado, algunas frases célebres del cine comercial. Y bueno, una clásica del Padrino: te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. O los amigos y el dinero son como el agua y el aceite, de la misma película. Y otras clásicas de la película Star Wars: el miedo lleva a la ira al odio, y el odio hacia la parte oscura. O que la fuerza te acompañe. Otra muy famosa de Saw es: yo quiero jugar un juego. De James Bond es: yo soy Bond, James Bond. De Rocky Balboa: ni tú ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida. Y una clásica de Harry Potter es: no es Leviosa, es Leviosa, no Leviosa. La del Exorcista, que fue muy aclamada en su tiempo, en los 70s, es: ¿has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? O una clásica de niños y no tan niños, es hasta el infinito y más allá. Y bueno, me despido con otra muy clásica de Terminator. Hasta la vista, baby. Bueno, finalmente esto ha sido todo. Hemos concluido nuestro programa del día de hoy. Los esperamos para la siguiente transmisión el próximo jueves. Se despide Roberto Carlos. Un gusto como siempre a Lepnautas y despidiendo a Aide Partida. Bien, me despido. Yo, Aide, Aide Partida. Y reivindicando. Reivindicando mi error. De... Claro, también se despide Miriam Rosas. Nos vemos. Hasta la vista, baby. Se despide Héctor Herrera, como siempre, un placer. Los dejamos en esta ocasión con una canción también relativa al cine. Hablamos del Exorcista, un clásico del cine terror. Thank you. Esto fue el Aleph, el lugar donde caben todos los lugares.